Noche tibia y callada de veracruz, cuento de pescadores y arrullar el mar, vibración de cocuyos que con su luz bordan el entrezuela la oscuridad. Noche tibia y callada de veracruz, cuento de pescadores que arrullar el mar, vibración de cocuyos que con su luz bórdame el espejuela la oscuridad, y bordan del espejuela la oscuridad. Noche tropical, lanti de sensual, noche que se desmaya sobre la arena, mientras canta la playa vino sin pena. Noche tropical, cielo de mi luz, tiene la sombra de una mirada criolla, noche de Veracruz, noche de para ti una mirada criolla.